Arrancamos ya este programa. Hemos preparado y dispuesto sobre la mesa todos los ingredientes de este grasiento menú que os vamos a preparar para hoy y que abre nada más y nada menos que con Art Blakey and the Jazz Messengers con su versión del mítico Caravan. Bienvenidos también nuestros cocineros que ya están aquí preparados con el cuchillo en ristre. Verónica, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Y Javi? Hola, acabo de llegar para variar. En el último minuto. Lo mejor. En línea. Los buenos platos se sirven calientes y frescos. Caliente estoy. Vamos a hacer que no hemos oído eso. He venido corriendo en el metro y traigo calor y ya está. al lorito del solo de batería del patrón Art Beckley. Impresionante ese temazo de Art Beckley y los Jazz Messengers. Decir que el tema es de Duke Ellington, es un tema anterior. Quien no conoce, si es un poco mínimamente aficionado al jazz, este Caravan que lleva una especie de locura gitana dentro. Decir que la batería, obviamente, está el patrón Art Beckley, al que hemos visto con ese solazo de batería, Curtis Fuller, al trombón, Freddie Hubbard a la trompeta, Wayne Shorter, grandísimo en el saxo tenor, el piano es de Cedar Walton, y Reggie Worman en el bajo. La grabación es del año 62. ¿Esto por qué? Porque cuando ponemos jazz, pues tenemos que ser respetuosos con los freakers de este género musical. Pero eso sí, explicaros de qué va el episodio número 17 ya de Soul Kitchen. ¿Alguna...? No hay temática. No hay temática. Es un, Y de hecho, yo no sé lo que van a poner ellos y ellos no saben lo que van a poner yo. O sea. Bueno, yo sé un poco más siempre por esto de estar aquí en esta posición, que como lo tengo que dar al play, pues tengo que saber qué hay antes. Pero un whatever kitchen, lo que caiga en el menú. Yo. Y entonces, pues preparaos que vienen curvas y vamos a ir haciendo quiebros entre distintos géneros musicales. Y el siguiente tema lo ha traído Vero, pero a petición mía. Porque, pero por supuesto, como me toca a mí, es reggae. Es derivado del reggae siempre. Es un derivado del reggae y a mí Me flipó este tema. Además, este tema venía en un disco de Terra Ley. Sí, hace bastantes años. Sí, es un disco de Bobby Digital. Uh-huh. Que, bueno, Bobby Digital es un cantante de hip hop, se llama RZA. Uh-huh. Bueno, su nombre real creo que es Robert Fitzgerald Diggs o algo parecido. Y es cantante del grupo de Wu-Tang Clan, un grupo americano de hip hop. Hizo un recopilatorio que se llama Flag Flown High, creo que es el bandera High, que vuela alta, que ondea alta. Justo. Y el tema son tres jamaicanos, Charlie Chaplin, Coco Antia y Garnet Silk, que pues son de la escena del dancehall de los 80. No confundir a Charlie Chaplin con el del bigote así encima. Eso no, es otro Charlie Chaplin. Y de hecho la canción dicen Charlie Chaplin was a true rastaman. Sí. Estos son sí, pero bueno, no, pero te va a sorprender. Oye, lo que deberíamos investigar es de dónde sale el riffing de esta canción, que es telita. Pero bueno, de momento, si os parece, la vamos pinchando. Se llama Every Knee Shall Bow. Every Knee Shall Bow, que es como deberá arrodillarse, ¿no? Echar la rodilla a tierra, reverenciad a estos tres crackers: Coco Ati, Charlie Chaplin and Garnet Silk con Every Knee Shall Bow. Now blessed is the Lord thy God, and blessed are they that do his work. I receive it, we have received it, we have sent we. And you receive it, we have sent, we have received it, the Lord thy God. Coco Ati, Garnet Silk and Charlie Chaplin. Do it! Well now, giving Isis to Haile Selassie the first, Easy Cockatoo and Chaplin. Knee shall bow and every tongue shall tell, Jah is the highest. Knee shall bow and every tongue shall tell, Jah is the highest. Father, thanks for all that you have done and for what you're doing now. Well, I am not saying I might not do wrong again, but I promise this time I'll be a better friend. Every knee shall, every knee shall, no. Charlie Chaplin coming down. So what me say? Every man in me get up me under God vibes. Pray for the wicked man, ship be capsized. No one then realize how under God we recognize. Say when it come to God, Charlie, don't compromise. Remember the 10 virgin we chastise. 5 they the fool and 5 of them wise. Some of the pain now what about them baptized. But coming for Koteka, we not compromise. Give thanks and praise to Selassie I the King. What? Oh now yes, for all the loving and the joy he bring. Mm-hmm. He guide and protect us along the way, making provision for us every day. So on your knees, every Israel I must pray. Hear you what I say now. I can thank you enough, in my dear shepherd. Your love can't be measured. There are no words to describe you, but we bless thee for your everlasting truth. Knee shall, every coming shall. Principal, and blood God's last year the first. Jesus Christ in his skinny character, now come as a lamb to be slaughter. Head cook and back, watch a bull buck and up a conqueror. Alpha and Omega, Akadama, I bash and T.I. Ja! Rastafari, live it in the heart of fire night. Ja! Lightning God. Ja! Thunder God and earthquake God. Ja! Rastafari, King Haile, Haile, Haile, Haile. Do it! Oh, hey. Jah shall break their band asunder and cast away all their bad thoughts from us. That's a must, yes. Cause he that sitteth in Mount Zion shall laugh. Jah have them in the region. Well, if you know, say you a true Rasta man, help Coco and Garnet sing this a one Jah man. Charlie Chaplin is a true Rasta man. How you mean? Well, come on, sing along. Shall bow and every tongue shall tell you, Jah is the highest. We shall bow and every tongue shall tell, Jah is the highest. Father, thanks for all that you have done. Y el salto en el tiempo y el espacio. Estados Unidos, año 71, Baby Huey con su Hard Times. And they're all in fear. They don't seem to want me, but they won't admit love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me, and I pull the shade so I won't see them seeing me having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. From my body house, I feel like me another familiar face of creed and race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he'd be my brother, he wants to hold me up. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. So many hard times. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. Having hard times, there's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times, there's no love to be found. And I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body, hearts, from my body. Todos los hip-hoperos del mundo deberían tener en su casa al menos un póster, sino un pequeño altar construido en honor a Baby Huey y su banda The Babysitters, que son un antecedente muy cercano a lo que después sería el hip hop. Y de hecho mucha de la instrumentación que tienen sus canciones, y en concreto este Hard Times, ha sido utilizado después para hacer samples de hip hop. Decir que este hombre, un aspecto peculiar, ya sabéis que nos gusta hablar mucho del peso específico y concreto de nuestros cantantes. Gordaco al canto. Tenía un problema hormonal, como si una hormona comiera tanto, que le hizo llegar hasta las 350 libras, es decir, 160 kilazos de tío. ¡Ostras! Acomodado con un pedazo de peinado pelato afro. Y bueno, en esta canción hablaba de esos tiempos duros, ¿no? Un poco como se están poniendo ahora. No va a ser la primera canción que pongamos hoy que hable de tiempos duros. Después iremos con Skip James y su Hard Time Killing Floor Blues. Pero antes tenemos que, bueno, hacer nuestra paradita semanal en Bob Marley. Vamos a hablar una canción bonica. ¿Bonica? Bonica. ¿Cuál vamos a poner de parte? Ah, tú no lo sabes. No. Javi no sabe nada. Yo no sé nada. Yo estoy aquí preparando cosillas. Preparando. Whole ground was my bed last night, and rock was my pillow too. Anoche mi cama fue el suelo, y una almohada era mi piedra. O al revés. Adelante, Bob. Rock. Hay una frase que para mí resume esta canción, es ese "Your feet are just too big for your shoes". Tus pies son demasiado grandes para tus zapatos, ¿no? Qué manera de cantar a la pobreza y a la miseria, y al mismo tiempo sentir que es reconfortante, que no acaba de ser triste, ¿verdad? No sé si os pasa a vosotros esta sensación cuando... Hombre, yo escuchando reggae soy muy feliz. Da igual. No, el dinero. Pero Bob Marley canta cosas muy tristes, y sin embargo la sensación que se le genera a uno es feliz, bueno, es agradable. Vamos a seguir con el mismo linaje, ¿verdad? Sí, pasamos de Bob Marley a su hijo, a su segundo hijo, Stephen Marley. ¿Su segundo? Yo creo que es el segundo con Rita, ¿eh? Es que es difícil seguir. Ya, es un poco complicado. ¿Cuántos tiene? Tiene por lo menos 13 hijos, ¿no? Sí, donde pone el ojo ponía un mega hit. Yo, para mí, Stephen Marley es el que tiene la voz más parecida a Bob Marley. Pero bueno, es mi opinión solo, ¿eh? Y bueno, deciros que en junio Stephen Marley está de gira por Europa. En junio viene a España. De hecho, viene a Bilbao, a Madrid y a Barcelona, creo que es el 10, 12 y 13 de junio, por si alguien quiere ir a verle. Y el tema que... ¿El bien mi cumpleaños está aquí? No, es en Bilbao, el día de cumpleaños. Ay. Pues habrá que tirarse ahí a tomar unos chiquitos, ¿no? Habrá que ver, bueno, a ver cómo está la cosa por aquí. O sea, que viene 10 y luego a Madrid el 12. El 12 y luego a Barcelona el 13, imagino. Sí. Vale, o sea que podéis ir siguiéndole si queréis y mirad, fijad si tenéis tapas por el camino. Y bueno, esta canción se llama Hecha en África, o sea, el disco, ¿no? Es el Made in Africa y es una canción de... La canción se llama Made in Africa, el disco se llama Revelation Part 1, uh-huh. The Root of Life. Ah. La original es de Whale and the Cast of Fela. Está haciendo una versión aquí, Stephen Marley, con este Made in Africa. Seguimos con los Marley, para no vayamos lejos. Scholars and scientists now concede that Africa is the birthplace of mankind. Africans were the first builders of civilization. They discovered mathematics, invented writing, developed sciences, engineering, medicine, religion, fine arts, and built the

¿Qué pasa? No, es bonito el tema, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Y muy bonito. Además, este, los arreglos de Core Africa, ¿no? Le van muy bien. Retomando un poco, podríamos haberle puesto perfectamente este, porque al final solo pusimos artistas africanos en el Africa Kitchen, en el episodio número 7. Es que eran africanos. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta, no era podríamos haber puesto lo que nos diera la gana. Pero no era temática siempre. África, eran artistas africanos. Bueno, eso fue un debate que al final se acabó llevando así, pero porque teníamos tal cantidad de artistas africanos, claro, que no íbamos a quitar a uno para poner a un jamaicano, ¿no? Pero bueno, podía haber entrado perfectamente, ¿eh? No hubiese desentonado en absoluto. Decir que, no dije antes, el Hard Times de Baby Huey and the Babysitters que hemos escuchado, recomendación de Richie, nuestro técnico de Agora Pulp, que le he dicho, oye, venga, hoy me haces una recomendación y era esta. Y de Agora Pulp también, Claudia hace una sección de soul, de funk, de blues, de música negra, nos hace un poco la competencia. Pero además está yendo por derroteros que nosotros no tocamos, ¿eh? Hoy ha estado con la Motown y ha puesto esta versión de Hey Joe, de la que os vamos a hablar a la vuelta. Wilson Piquet. Where you going with that gun in your hand? Hey, Joe, I wanna know where you going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh yes I did. I'm going down and shoot my old lady. I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Shot her down to the ground. Esta versión del Hey Joe de Jimi Hendrix ha sonado hoy como parte del acercamiento que nos ha llevado Claudia a la Motown, de la que os hemos hablado aquí en algunos momentos y bueno, de la que sin duda os hablaremos más. En todo caso, agradecemos la participación y decir que Claudia, no es que no le hayamos dicho 10 millones de veces que se pase por Soul Kitchen y participe, pero es que está su bola, está con sus cosas. Y vamos a hacer un requiebro musical. Nos vamos a ir a otro género y otro estilo y otro tiempo. Así. Así, tal cual. En concreto, nos vamos con una canción compuesta nada más y nada menos que por Bertolt Brecht y Carl Weill para la ópera de los tres centavos, una obra de teatro una obra de teatro musical de principios de los años final, en el año 28 más o menos se estrena, y que bueno, al final el eslogan su principal canción era Mack the Knife, Mack y Cuchillo. Aquí teníamos nuestra versión con Mack y Navaja, que vendría mucho después. Pero Mack the Knife, que es esta canción que han hecho popular tantos y tantos cantantes. La ha cantado Louis Armstrong, la ha cantado Frank Sinatra, incluso yo la he cantado, qué carajo. Y Ella Fitzgerald ha hecho esta versión del Mack the Knife. ¿De qué os habla la canción? Pues imaginaos un chulo de putas, ladrón, un delincuente en general, que va elegantemente vestido, llevando guantes blancos, un bombín, un bastón y, bien escondido, como dice la canción, un cuchillo listo para cortar. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it, and since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. Oh, with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's MacHeath, dear? So there's not a trace. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh la grande, Ella Fitzgerald. Hay que decir que, aunque nos guste, tiene 13 Grammys. 13 pedazos de Grammys. Bueno, 13 vale. Es el récord, es el récord. Vale, es venga, el récord de Grammys. Esta vez lo pasamos. El récord de la gran Ella Fitzgerald, que cantaba este Mac the Knife. Curiosa la estrofa que tiene, ya para hilar fino, fino. Tiene una estrofa que no viene en el original, en la que se cantaba en la obra. Y no sé quién empezó la tradición, pero cuando la tradujeron al inglés de Mackie Messer, que es como era en alemán, la original, al Mac the Knife, empezaron a cantarla siempre en los corrillos y tal. Y empezaban a hacer una estrofa en la que, no sé si habéis dado cuenta, si lo habéis estado escuchando, dice Louis Armstrong, empieza a nombrar otros. Sí, y pone como su voz, ¿no? Algo así. Sí, empieza, claro, empiezan a hacer coñas y es como una especie de homenaje, porque también Frank Sinatra dice que la ha cantado Ella, que la ha cantado Louis Armstrong también, y van como pasándose todos esa estrofa, ¿no? De homenaje, como una canción de unidad, en cierta medida también. Qué bonito. Es curioso porque no te dan los derechos de la ópera de los 3 centavos, ni de broma. Y llegaron los Yankees y les sacaron la canción, la versionaron, hicieron lo que les salió de los cojones, porque no puede dar dinero. Lo que hacen los Yankees siempre, hacen lo que sí. Les sale de los cojones a la fuerza. A fuerza de dinero. Y si no, a fuerza de fuerza. Y ahora nos vamos a ir a pues de la gran potencia que ha sido en el siglo XX a la que va a ser en el siglo XXI. Una potencia emergente. Brasileiros. Es una recomendación de un compañero de trabajo mío, el Dr. Sapia, con doble P, como el grupo que vamos a oír, como que un rito italiano. Ogapa. Que es un grupo que lo está petando ahora. Woman Amarillo. Sí, es un grupo que mezcla. El hombre amarillo. Sí, este amarillo. He sido yo alguna vez. Y yo también, así, incluso verdoso. A veces. Que no sabemos, yo no sé ahora mismo a qué se refiere la canción, pero sí, el hombre está amarillo. Vamos a escucharlos. Un grupo que lo peta ahora. Descubrimiento. De rock y reggae, está muy bien. Agarraram ouro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. O homem amarelo do samba do morro, o hip hop do Santa Marta. Agarrando ouro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. A salsa cubana do negro oriental já é ouvida na central. Que pega o consumo que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. A salsa cubana do negro oriental já é ouvida na central. Que pega o buzum que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. É o comando, comando, comando em mensagem. Da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. Essa é o saco manda do negorital, já é ouvida na central. Pé, que pega o buzo que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. Essa é o saco manda do negorital, já é ouvida na central. Que pega o buzo que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. É um comando, comando, comando em mesa de vidro. Que nem no merendo, merendo, mera. Um bandido, eu e a minha tribo. Brincando nos terreiros, eu e a minha tribo. Os terreiros do mundo vai. Só misturando pra ver o que vai dar. Vai, só misturando pra ver o que vai dar. Só misturando pra ver no que vai dar. Só misturando pra ver no que vai dar. Ha llegado el momento de que nos pongamos en plan White Chocolate. Súbenos un poco. Y tenemos más de una cosa hoy. Sí. En primer lugar, el primer rapeo español, propiamente dicho, no guineano, que ponemos aquí. Y también vamos a hablar de regueros chilenos. Y te pide. Y bueno, estamos negociando si pudiera haber o no más White Chocolate. Uy. Habrá que pelear a muerte primero. El primer White Chocolate de hoy, como os digo, es un hip hopero español. De hecho, bueno, uno es el hip hopero español, es, ¿no? Es lo que iba a matizar ahora. No, porque hay gente que ahora es más de nada, no sé qué. Mirad, el para mí, este, el rapero. No hay de color, no hay nadie como KCO. Es el más rapeando gangsta, en español. Es el mejor, y de hecho, era el mejor desde hace mucho tiempo, porque aquí vamos a poner un vídeo que era muy, muy chaval. Bueno, las maquetas esas que tenía 13, 14 años era... Aquí debería tener 18, 19, quizás, cuando fue a Telezaragoza a hacer una versión de Valentine's. Temazo. Temazo, y además me parece que es la base más molona. Y bueno, recomiendo que busquéis el vídeo en internet, porque lo vais a ver ahí con unas gafas de sol azules que no tienen desperdicio. Y bueno, es una forma de agregar y de darle un toque personal a esa canción. ¿Por qué en Zaragoza? ¿Por qué de repente sale en Zaragoza el hip hop? Pues hay varios puntos de acceso. Ya cuando nos metamos un día de lleno en los bombos y en las cajas, empezaremos a desgranar de dónde viene todo, ¿no? Pero al lado de Zaragoza, a escasos kilómetros, hay una base militar americana, y la hubo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese contacto con los soldados que entraban y venían de la base, que estaban escuchando ya el primer hip hop, fue el que originó. De hecho, es lo mismo que pasó en Torrejón y lo mismo que pasó prácticamente en ciertas zonas de Andalucía, ¿no? Esa influencia externa y cómo la fueron, bueno, haciendo propia poco a poco, ¿no? Que la ponían muy alto, ponían muy alta la música en la base americana y la oían desde Zaragoza y dijeron, vamos. No, de repente ahí. No, es un hecho cultural muy interesante, ¿no? No, desde sí, luego. Sí, yo no lo sabía. Y yo tampoco lo sabía, me estoy quedando así un poco. Bueno, pues una cosa más que habéis aprendido en el Soul Kitchen de hoy. Y bueno, pues muchos años después de que se hiciera la simiente del hip hop español, en esa base de Zaragoza, pues de repente salió un chaval que se juntó con otros dos o tres chavales, KCO, se mezcló con el rumba, con bueno, que en aquel entonces lo llamaban de otra manera, Rubén, pero ahora mismo no. Rubén va. Y luego, por supuesto, sus dos acompañantes vocales, el Lírico y el Hey, han desarrollado una grandísima carrera y seguramente lo que os estoy poniendo no es lo mejor, pero a mí es que me encanta la frescura de este Valentine's en el año 98, cantado en Tele Zaragoza. Adelante con nuestro primer White Chocolate de hoy. Sentado en el borde de la cama vomitando y gritándole a mi madre que en el marco de la puerta está llorando. Joder, chaval, vas como una cuba, tu padre ha ido a buscarte, espérate a que suba. Estoy borracho, mamá, déjame en paz, déjame acariciar el sueño y pírate ya. Es mucho pollo bravo y demasiado Valentine's, pollo bravo que ves en el suelo junto a mis lágrimas. Valentine's como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida. He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad, jazz y whisky. Pienso si alguna vez llegué a tener amigos, solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo. Y escucha lo que es aún más triste, soy un poeta y para mí la primavera no existe. Yo y mi Valentine's, tú y tus historias. Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias. Envidias a mis dos locos amantes, whisky y en cafeterías elegantes. Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo. Mírate y mírame, mi límite es el cielo. Hablas mucho, yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu chica vega verde, y yo con mi Valentine's, yo y mi Valentine's, oh oh, yo y mi Valentine's, yo y mi, sí, estoy en la barra de un tuburio bebiendo un tubo de Valentine's, tío, allí me verás, tú y tus historias, yo y mi Valentine's, chica, yo y mi Valentine's. Jane, yo soy el semen, tú el amor, yo la música de fondo, tú la habitación para dos, yo el champán, tú los condones, yo uno más, tú otra más, tú el placer, tú la cama, yo el frenesí, tú protagonista de un blues, yo al que llaman MC, tú la aventura, yo el aventurero, cuando escribes con carmín en el espejo te quiero, tú el escote, yo la mirada, tú eres la cintura, yo la goma de tus bragas, yo la materia, tú el espíritu, yo Zeus, tú cualquier diosa parecida a Venus, yo el whisky, tú esta noche, serás la blusa, yo el que la desabroche, yo la mentira, tú la mentirosa, tú serás la chica y yo el chino que te venda rosas, tú la chula, yo el tuo puto, tú la prisa, yo el que pierde el último minuto, y tú las lágrimas, yo la sonrisa, tú el bungalow, yo el mar y en tu cara mi brisa, Mary Jane eres mi vida, vida perdida por la mujer y la bebida, tú mira que hablas mucho, que yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu chica pega verde, y yo con mi Valentine's, leré, leré, leré, leré, y yo y mi Valentine's, yo y mi Valentine's, tú y tus historias, Valentine's, yo y mi Valentine's, ¿sabes? En cualquier tuburio, con un tubo montado rumbo a la luna, tío, lleno de hielos, ¿sabes? El día en que te conocí me pareciste un tipo duro, pero darte un par de besos y empezar a tumbar muros me animó. ¿Qué voy a hacer? Quiero estar contigo, basta que tú y mis riñones consigáis ser buenos amigos. Me gusta que tú me comprendas y a mis peores depresiones tú te enfrentas. Puede que en el rollo o puede que en San Miguel, puede que en mi casa con mi chica piel con piel. Yo pido que solo las musas vivan en museos, que solo los MCs sin calidad pillen mi solfeo, que toda la gente diga ah, que toda la gente sepa que mi novio es Valentine's. Si yo no bebo y tú no bebes, ¿quién bebe pues? Si yo hago letras y mi DJ chiqui chiqui chues, hablas mucho y yo no digo nada, tu novio bebe rubia, tu cerda vega verde, y yo con mi Valentine's, yo y mi Valentine's, oh oh, yo y mi lere, lere, lere, lere, y lo lai, sí tío, en Zaravisiones 1998, yo soy Casey Joan, Javier Jode Culos Ibarra, ahí está Germán Larón MC, está con Nona y con Párragas en la dirección y todo eso tío, nosotros somos Zaravisión tío, la tele de Zaragoza, una vez más, dos veces más, tres veces más, Casey Joe tío, en la casa, tú ya sabes de qué rollo hablo, sabes de qué voy tío. I speak to all the children. I speak to everything that moves and lives on the earth. Cause, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Hello, Ganan. Estamos oyendo a Oscar T, antiguo componente del grupo Los Hermanos Tanaka con su hermano Caracas de Chile, cantante de reggae, hip hopero, las mete así las rimas de pa, pero bueno, tiene muy buen rollete. Ando ganando el pan. Ando ganando el pan, cantarte hacia el cego y dar, ese es el plan. Ando ganando el pan, cantarte hacia el cego y dar, ese es el plan. Tengo un plan, también tengo la habilidad para moverme y no pasar necesidad, pero no se están negando la posibilidad de trabajar en la música con estabilidad. No acepto sobornos que se creen, yo me la gano así como la ves. Soy un real revolucionario armado de canciones, como un guerrero mau mau a los corazones. Tienes sus casas bien cerradas, pero entro en un CD. Tienes sus ganancias blindadas, pero entro desde internet. Tienes sus casas bien cerradas. Cantarte hacia el de bailar, ese es el plan. Ando ganando el pan. Cantarte hacia el de bailar, ese es el plan. Ando ganando el pan. Cantarte hacia el de bailar, ese es el plan. Ando ganando el pan. Cantarte hacia el de bailar, ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el plan. Así sonaba este pedazo de tema de... Casi me caigo. Que te caías. Esa, que además tenía, bueno, talkings de Bob Marley insertados, yeah, en la canción para ir dosificando ese ando ganándome el pan. Son súper rastafaris también estos. Temática de rasta. Sí, hay que explicar también un día, bueno, investigar más bien, para ser más exactos, cómo ha aprendido tan fuerte la llama reguera y rastafari en Latinoamérica, ¿eh? Es una cosa a tener en cuenta. Por proximidad y yo qué sé. Una moto a toda hostia pasa por aquí. No son pizzas para nosotros. Vamos a seguir con White Chocolate. Javi ha traído muchos White Chocolates hoy. Nos vamos a producir un empacho. Hemos traído, pues sí, pues el otro día pusimos todo. Bueno, ya, yo aluciné, ¿eh? Dije, ¿pero qué han hecho? Una fundí. Luego una trae uno por confusión y la que le cae encima. Tiene sentido. El programa fue la polla. Sí, fue súper cañera. Estaba muy bien. Vamos con Rest of My Life de los Soja, unos americanos que de regueros. Igual son Soja, ¿no? No, Soldiers of Ja Army. Ah, entonces, Soja. Soja. Soja. Soja. Soldiers of Dicen Ja que la soja Army. Es buena. Bueno, depende, ¿eh? Hay todo un debate sobre la soja y sus propiedades. También dicen que engancha. Y a mí, de hecho, lo compruebo cada vez que como... Pues a ver si os engancha este grupillo. Enganchaos por el resto de vuestra vida, o como dice la canción. Con los colegas, habla sobre los colegas. Rest of my life. Inesperado cambio de planes, nos vamos con los Black Sabbath. Black Metal en Soul Kitchen. Que no sorprendemos. El señor Ozzy Osbourne con los Black Sabbath. Pues, el programa que utilizamos para mezclar, cuando ve que ahí va demasiado silencio, se raya y entonces pasa a la siguiente. Entonces vamos a rescatar los Soja, ya que le habíamos prometido, esos Soldiers of the Army. Decir que este tema lo he traído yo, echarme la bronca a mí, si queréis. Ya los he encontrado, ¿vale? Ya sabemos cómo hacerlo, entonces vamos a darle pum. Así. Ahora sí, Rest of My Life de los Soldiers of Ja Army. Break down without no heartache. up to us to build up on our first. If I could spend the rest of my life with my people, I would do it over and over again. I live in my mind and I know there's no equal. When I'm falling out, yo, they pull me back in. Y nos ponemos como flamencas. Nos ponemos piernas. Somos gente de la patata. Aunque pongamos algo Black Sabbath, tenemos sentimiento, tenemos un corazoncito. Hay un... debajo de este de este cuerpo que parece una cosa, hay algo que late ahí, joder. Que es que nos ve la gente por la calle y no nos paramos a hablar. Nos estamos cargando el planeta. Ah, bueno, sí. La Valle. Eso por supuesto. Y yo el primero. En todo caso, bueno, recordaros, con ese hard time que poníamos antes, vamos a hacer ahora un giro, pero antes quería que escuchásemos una de las cuñas que hemos preparado en Agora Sol Radio para preparar todo el jaleo que tenemos desde el 12M, 15M, todos esos días que va a haber entre medias, desde las primeras movilizaciones del sábado, que es el día de movilización global. Se va a hacer el 15M en todo el mundo a la vez, esa es la idea. Y el 15M, pues que evidentemente nos toca la onomástica de cerca. Vamos a escuchar la cuña y ahora enseguida seguimos con Soul Kitchen. Del 12 al 15M, Agora Sol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Vamos a escuchar a Third World Degree. No, Third World. Nine. Third World es la banda. Third World es la banda de jamaiquina, ¿verdad? Sí, fundada en 1973. Es una banda de, bueno, principalmente de reggae, aunque los frikis del reggae, por llamarlo de alguna manera, la han criticado bastante por usar otros géneros para popularizar su música. Pero vamos, tienen temas bastante buenos como este que... Los puretas del reggae les critican. 96 grados a la sombra. Exacto. 96 grados a la sombra, imagino que serán Fahrenheit, ¿eh? No sufráis. Más o menos echarle unos 30 y tantos, 35 grados, 40. Mi piel estaría burbujeando. Sí, tú estarías ya. Serías un white chocolate hirviente. Bueno, yo más red o menos. Chocolate. Tú también serías red chocolate. Sí, sí. Incluso yo me haría un bronce, un chocolate. Vamos ahora con Third World, 96 degrees in the shade. 96 graditos a la sombra. 96 degrees in the shade. Rehot in the shade. 96 shade. Real hot, oh yes, in the shade. Said it was 96 degrees in the shade. Seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. No la esperabais ahí, ¿eh? Joder, va con cañita, ¿eh? Ha entrado muy cañera, ¿eh? Te mantiene ahí atento. Sí. Ahora la volvemos a poner por si no ha quedado claro. Pero tenemos que enfilar el penúltimo tema de hoy, ese Vibronics, ese Dub Herbs, las hierbas del Dub, la mezcla de hierbas, porque Dub Herbs es mezcla de hierbas. Este es un grupo inglés, eso de Dub, así, y es bastante electrónico, poquito maquinero. De English Black Boys, ¿no? Yeah. Y tiene así... A mí me recuerda a la música electrónica de los principios de los 90. Así, un rollito muy guapo. A ver, ese coche, coño. Vamos a... Es que nos respeta, la gente nos respeta. Vamos a decir que hemos puesto poco DAP todavía. Yo creo que de momento solo hemos puesto a los Asian... A los Basque DAP Foundation. Sí, cuando hicimos nuestro Bad B Iru en su momento. Ah, sí. Pero hemos puesto poco DAP todavía, ¿eh? De momento ir abriendo boca con este Vibe Bronix. Haremos algún día, ¿no? De música electrónica. Sí, Ali Perry, incluso Ora Sandy ha sonado, Augustus Pablo. Sí. Alguna cosa ya hemos puesto. Vamos ahora con Vibe Bronix y ese DAP Herbs. Kids and in the house. Qué bien termina la canción. Vamos a... Opa. Vamos con un tema de fondo, que son White Chocolates. Yeah. Porque tenemos muchísimas cosas que contaros y apasionantes todas ellas. Que seguimos creciendo en las redes sociales. Cada vez tenemos más followers y tenemos más colegas en Facebook. Buscándonos en... Facebook, ¿cuál es? El Facebook es Soul Kitchen Agorasol. Y el Twitter es sol/kitchen. Al igual que el Gatunes, que es @sol/kitchen. Y os preguntaréis, ¿qué es Gatunes? Gatunes es una página web donde podéis hacer vuestras búsquedas de vídeos de YouTube, de música y hacer listas. Hacer listas de reproducción y seguir las listas de nuestros programas íntegras. Sin nosotros dando el coñazo. sol.kitchen.agora@gmail.com gmail.com. Nos podéis escribir y ponernos a parir también. Y amenazarnos y invitarnos a cenar y ese tipo de cosas. En todo caso, también deciros que esperamos más aportaciones. Gente, ¿queréis sonar en Soul Kitchen? Pues a por ello. Mandadnos material, vuestros temillas, maquetas y demás historias, que nos ponemos poncarras. Yeah. Y si no, pues mandadnos, no sé, un saludo, una duda, un algo, un feedback. Es para saber que estáis ahí y que no estamos tan solos como parece. Para. Y ahora sí llega el momento de despedir con Skip James y su Hard Time Killing Floor Blues. Las cosas están jodidas, pero hay gente que canta así. And our people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where he goes. Let me tell you, people, just before I go, these hard times will kill you, just I long ago. When you hear me singing my lonesome song, these hard times can last us so very long. If I ever get off this killing floor, I'll never get out of this door no more. No, no, no, no, I'll never get out of this door no more. A mí me ha flipado este programa, chicos. Sinceramente lo digo. A mí también, hombre. Está bien. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Hemos echado de menos a nuestros dos cocineros que faltan. El señor Daniel y el señor Gregorio. Siempre van juntos. Es verdad, ¿eh? Yo estoy empezando a sospechar que igual son la misma persona. Ni de coña, ni de coña. En fin, resistid, aguantad la lluvia, porque os garantizo que la semana que viene veremos ombligos de nuevo. Ombligos y de todo, vamos. Cada cual que mire donde quiera. También veréis flores. Buenas noches. Buenas noches, hasta el viernes que viene. Buenas noches, un beso a todas mis amigas que nos están escuchando y comentándonos en Facebook. Una legión de fans. Sí. Un beso a las amigas de Vero. Siempre hemos querido a las amigas de Vero. Desde aquí, besos para ellas. Hasta el viernes. Buenas noches. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Sol.